pensar que me querías. Nunca pensé que después te cansarías. Te quise un día, aún sabiendo causarías todas las penas de mi alma dolorida. Por eso ya lo decidí, no quiero más seguir así. Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir. Por eso ya lo decidí, no quiero más seguir así. Voy a olvidarme de tu amor y mi sufrir. Seguir.